Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchame un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes radio oyentes de la calle Nueva York, esto es Mundo Teen y así comenzamos nuestro programa, nuestro segundo programa en la radio La Charlatana. Hoy estamos junto a mi prima, que nos acompaña, y Agustín, el porra, bueno, tan, ya que están todos acá. Bueno, presentate Steffi, ¿cómo andas Steffi? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien acá, empezando el programa como todos los miércoles. Y bueno, che, vamos a contar que cambiamos de spot. Tenemos dos spots para pasar los dos programas hoy. Vamos a estar cambiando de música también, como, o sea, no vamos a pasar todo pop como supuestamente dijimos. También hoy vamos a estar pasando, vamos a estar pasando cumbia, bachata, pop, y vamos a mezclar un poco de música porque está, uff, el día está divino. Está como para, qué sé yo, por estar en la puerta de la charlatana y decir, vamos que bailamos todos juntos. Ah. Bueno, también tenemos a nuestra operadora Juli. Juli, presentate. Hola Emma, acá estamos en la charlatana, es verdad, el día está muy lindo, acaba de llegar el porra acá al estudio, hoy hay mucha gente, también está Agus, saludos para el porra. Está Lila, están los gatos, Agus ahí se va, así que le mandamos un saludo. Chau, y chau. Queremos avisar Emma que estamos teniendo problemas de internet, así que... Correcto, así que en el momento... Facebook últimamente no vamos a estar, si nos mandan mensajes no nos van a llegar porque, o sea, estamos teniendo problemas con el internet tanto como en el teléfono también. Que, o sea, el teléfono hoy no lo vamos a dar, sí solamente el celular. El celular va a estar. Claro, así que querés pasar el contacto. Hoy es el contacto, no tenemos ni Facebook ni teléfono. Los contactos no tenemos, cuando, tenemos el contacto. Cuando se arregle, ahora vamos a intentar llamar a Telefónica para que vengan y lo arreglen. Obvio, no, obvio. Puede estar. Bueno, nuestra vía de comunicación únicamente por hoy es el 15-508-3535, para que te comuniques con la radio y el programa Mundo Teen. Bueno, les vamos a contar también que en este transcurrir de la hora vamos a estar hablando sobre el problema que tuvieron los chicos del Padre Casado con Scioli y vamos a presentar el spot de esa marcha y los invitamos a todos a que concurran mañana a las 3 de la tarde en Plaza Rocha para que vayan todos por los chicos del Padre Cajade. La obra de Cajade se moviliza por los derechos de sus pibes. El jueves 13 de marzo marchamos para reclamar el pago de la deuda que el gobierno provincial tiene con nuestra organización. La falta de recursos obligó a cerrar los 4 centros de día que la obra tiene en distintos barrios y 250 chicos se quedaron sin contención. Un país que hipoteca su niñez, hipoteca su presente e hipoteca su futuro. El jueves 13, a las 15, nos encontramos en Plaza Rocha para marchar hasta la gobernación. Porque los pibes de Cajade somos todos. Porque el abandono a la infancia la sufren todas las organizaciones como la nuestra. Queremos protección y no represión. Con ternura hemos vencido y seguiremos venciendo. Para no perder el sueño de una niñez feliz. Vamos, ese gran spot. Recién nos acaba de decir Juli que tiene algo para decir, Juli. Sí, que queremos decir, el año pasado la obra del Padre Cajade tiene un programa de radio que se llama La Pulseada de Radio, que el año pasado lo retransmitíamos acá los lunes en la charlatana. Y no sé si se acuerda alguien que a fin de año vinieron a hacer los chicos el programa acá. Sí, sí, yo estaba. Que estaban en una emisión especial, no sé, claro, que no había ningún programa en ese día. En una emisión especial. Así que bueno, obviamente desde la charla tan acompañamos para explicar un poquito más el spot. El Padre Cajade tiene muchas casas que ayudan a niños. Yo fui a una, estuve en talleres de ¿cómo se dice? De granja, que está muy bueno, me enseñaron a darle de comer a los chanchos, a los pollitos, a correr a las gallinas, era todo un lío, pero bueno, yo era más chico y con la escuela íbamos a los talleres del hogar del Padre Cajade, no sé si era en barrio Hipódromo, aeropuerto, bueno, algo así. Por ahí hay uno. Sí, bueno. hay muchas sedes. Y de todas esas sedes, cuatro, que son las más grandes, no están pudiendo abrir. Que más o menos van 250 chicos repartidos en las cuatro cajas. Y no están pudiendo abrir porque desde la provincia, que es, digamos, el gobierno de la provincia, que el representante sería Daniel Scioli, no le bajan fondos. Digamos, bajan fondos para un montón de cosas, vemos cómo avanza la obra del puerto, vemos cómo avanza esto, el otro, y estas casas que se dedican, digamos, sin fines de lucro, que se dedican a darle de comer a los pibes, dar talleres y hacer algo que el gobierno no hace porque no se está encargando de estos pibes que están en la calle, y ahora tienen que permanecer cerradas por eso, por falta de fondos, que lo que es una vergüenza, porque no puede ser que no se abra, tendría que ser una prioridad de todos que estén esos chicos que tengan. Yo también, aparte de los talleres, me acuerdo que tenían también panadería, en la cual salían a vender a la calle y llevaban para vender en panaderías y todo eso, está bueno. Sí, yo fui creo que un año y medio ahí al Padre Cajade. Mira, y la noticia, que no la dije al final, es que este año, ahora en marzo, el 18, el miércoles que viene, comienza de vuelta la pulsera de radio. Y lo vamos a transmitir después de Mundo Team. Así que... ¿Por qué después de mí? Porque gusta estar al aire, la gente prende para escuchar Mundo Team y después escucha la pulseada radio, que comienza de vuelta con los programas. Así que bueno, para avisar que a partir del miércoles que viene comienza la pulseada radio después de Mundo Team. Qué bueno. Todos van después de mí, obvio. No, mentira. Bueno, qué sé yo, pasamos un tema, porque escuchamos el spot, estuvimos hablando de la marcha, que mañana nosotros vamos a ir a representar a la charla Tani, a hacer entrevistas para pasar en el programa, obvio, como siempre. Bueno, ¿qué temas tenemos para pasar, Juli? ¿Qué tema tenemos? Hoy, como dijiste, tenemos bachata, el 2.0. Tema del Príncipe Royce, Stand By Me. ¿Vamos con ese? Vamos con ese. Thank you. ¿Qué decían? Bueno, volvimos de este bloquecito de dos temitas, todavía como siempre. Bueno, les estábamos contando que estaban refaccionando mansión, están haciendo el techo, las paredes, bueno, que no es mucho, pero poner. No es mucho, dice. Bueno, la puerta, están refaccionando las paredes, el techo, que tenía un montón de agujeros. Bueno, qué sé yo, están refaccionando. Sí, así que muchos saludos y muchas gracias para Walter, para Wichi. ¡Vamos, Wichi! Para todos los que están ahí. Ayer estaba el Pichi. Los borrachos del talón. No sé quién más estaba. Así que les mandamos muchos saludos. Y si quieren, si no les gusta la bachata y quieren pedir otro tema, que se acerque el Wichi hasta la puerta. Hasta la puerta. Hasta ahí. Y pasamos el tema que quieran. Y otra noticia es que va a empezar a funcionar el Fines de vuelta en mansión. Así que ahí se va a hacer el revoque y se va a hacer la instalación eléctrica. Así que acá viene Miguelito también, que es uno de los laburantes de mansión. ¡Vamos, Miguel! Le mandamos un saludo. Obvio, obvio, obvio. Bueno, perdón, recién me acabo de confundir y dije la puerta, y en realidad era la puerta. Estoy mal. Bueno, porque están todos acá y me ponen nervioso. O sea, tienen que darse cuenta de que yo lo hacía solo el programa. Costaba solo, hablaba. Uff, no sabe estar bien. Bueno, les vamos a contar también que. Todavía no se cerró la inscripción, ¿no? ¿Al Fines? ¿O sí? ¿Eh? La inscripción al Fines, ¿ya se cerró? Sí, ya se cerró. Pero tienen tiempo para el otro curso también. Para el próximo cuatrimestre. Los que no se anotaron ahora pueden anotarse en el segundo cuatrimestre, que es después de las vacaciones de invierno. En junio. Junio, julio, por ahí. Habla del paro, además. Qué bueno. Bueno, está buenísimo. O sea, yo me voy a anotar. Yo ya me anoté. Eso es lo que queda dicho. Yo ya me anoté para terminar el secundario. Okay. Anotate en la sede de Mansión Obrera o en otras sedes que están alrededor de la Berizo, Nueva York, La Plata, Ensenada, todo por todos lados. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a. Bueno, sigamos hablando y vamos a hablar un poquito más. Que estábamos recién charlando en el cortecito, que íbamos a charlar un poco más sobre lo de la marcha, porque no nos quedó bien, si a alguno no le quedó bien claro y recién prendieron la radio para escuchar un notín, nos vamos a volver a repetir que hay mañana. Bueno, Juli. Sí, mañana, eso, volvemos a repetir, está la movilización a las 3 de la tarde en Plaza Rocha, que es ahí en 7 y 60 en La Plata. Acá los deja los 202, todos los que van por 60 van para allá. Y la movilización es porque no están pudiendo abrir las casitas del hogar del Padre Cajade, cuatro de ellas por falta de fondos, y se le va a ir a reclamar a la provincia y al gobernador Scioli que se baje la plata para que estas casas puedan abrir y puedan darle de comer a los pibes y darle talleres y todo. Sí, lo que o sea, también esas casitas no funcionan tampoco como coso, o sea, como casitas normales, o sea, le dan de comer a los pibes. Enseñan talleres, tenían taller de panadería, tenían taller de. En un par de lugares también que yo fui, también tenían taller de granja, que te enseñaban de todo. O sea, nosotros íbamos a la escuela y era. Pero, o sea, no dejemos eso de lado, o sea, ayudemos un poco a la gente que lo necesita. Tampoco vamos a estar, qué sé yo, plantando, perdón la palabra que lo diga, un perdón es a los que están acá también, no estemos plantando el culo en la silla y no ayudemos a los demás. O sea, estaría bueno también ayudar a los demás para nosotros el día de mañana, cuando necesitemos una mano, también nos ayuden. Bueno, acá el estudio está lleno. Y Emma, ¿te parece que vayamos con la consigna? Ya son las 4:20. Sí, la consigna, yo no me la acuerdo la consigna porque estamos sin internet y no pudimos verla de vuelta. Es raro. Claro, ¿no te la acordás? Volvemos a repetir, sí. El tema de Mundo Team es que de un programa a otro se dice una consigna que tiene que ver con una historia de alguien. La historia que había dicho vos, Emma, la vez pasada era de la chica que por ser linda le cortaron la mano, la cara y los pies. Nosotros queríamos saber qué opinabas vos del otro lado como radio oyente, también como que nos escuchas en la web, obvio. Claro, y teníamos algunas respuestas en internet, pero como avisamos que se nos cortó el servicio, no las pudimos ver. No podíamos ver de quién eran tampoco, porque bueno, el próximo programa estaremos diciendo también. También tenemos una consigna para el otro programa, o sea que tenemos dos. Después vamos a, en el último programa, en el último momento, perdón, vamos a hacerlas para que la escuchen y también respondan vía Facebook o teléfono. Bueno, vamos a decir los contactos para que se puedan comunicar.

Mi opinión es que mucha gente o los chicos se preocupan por la belleza exterior y se olvidan, viste, de lo que uno verdaderamente siente o quiere hacer o lo que uno siente, viste, y se ponen a fijar en lo superficial, en lo que llevan puesto, en el color de la piel, lo que sea. Es como que están muertos espiritualmente porque están tanto tiempo fijándose en lo que llevan puesto, en cómo son, en que se olvidan de las personas, de lo que es humanitario. Y los celos son de animales. Los celos, los animales tienen celos. Se lastiman, se muerden por querer reproducirse. Y yo opino que en ese caso son como animales. No es mucha la diferencia. Hay que razonar en ese sentido, ¿no? Y eso, mi opinión es esa. Hay que hacer mucha reflexión sobre el tema de la belleza, de lo exterior. Porque si no, nunca hacen, siempre van a estar haciendo lo que ven en las publicidades, de ponerse algo lindo para sentirse bien, de que si son rubios, que tienen ojos verdes o que tienen la piel negra pero ¿cuándo van a saber cómo son esos mismos y qué es lo que quieren hacer con su vida? Siempre van a estar preocupándose por quién es el mejor o no, si primero hay que empezar por uno mismo. Y esa es mi opinión. Ay, qué buena opinión, Juan. Ahí estamos, aplauso, escuchando las palabras de Porra. Un aplauso de Porra, Sabatana, para... Ah. Bueno, acá también tenemos una niña que nos va a prestar su opinión. No. Decinos cómo te llamas, por favor. Dale, Estefanía. Bueno, Estefanía, yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que contestarme qué opinas. Mira, la otra vez yo me enteré vía un mensaje que a una chica le cortaron las manos, los pies y la cara por ser linda. ¿Vos qué opinás al respecto a eso? Y no sé. que eso porque es muy linda la piba y qué sé yo. Envidia, envidia. Sí. Y eso. Esa es la única son razón. Son envidiosos en la chica. Envidia. Ah. Obvio eso. O sea, tenés que ser tan envidiosa para cortarle la cara. O sea, hola. Estamos en 2014. Las trinchetas no existían antes, ¿verdad? ¿Qué decía? Bueno, y ahora... Vos, Juli, a ver, yo no te lo dije. A ver, Juli, ¿vos qué opinás? Decinos qué opinás vos. Y yo opino parecido al Porras. Me parece que eso, que las personas no valen por su cara, por si son lindas o si son feas, sino por otra cosa, sino por las actitudes y por lo que hacen. Y que no tiene nada que ver, digamos, que a uno lo golpeen o por ser feo, por ser lindo, por cualquier cosa. Pero por la apariencia física me parece que... Por eso consiste el bullying. Que no, claro. Como por eso se llama bullying. El bullying, eso hablábamos el año pasado, que en la escuela pasa mucho, como que es el lugar donde más se encuentran los chicos. Y sí, en el día de hoy. Y eso, me parece que una posible solución podría llegar a ser que dentro de la escuela se hable eso. No sé si las chicas iban al mismo curso o no iban al mismo curso. No, o sea, a mí me informaron, o sea, esa chica que me contó, que la fueron a agarrar, fue una escuela porque, o sea, ellos tenían entre 19 y 22 años. Las dos agresoras tenían entre 19 y 22 años. Y la chica tenía 17. Y la agarraron porque tenían bronca, porque cada vez que pasaba por el barrio las miraba con cara y, o sea, haciéndose la linda. Y bueno, o sea, más allá de que la chabona pase y se haga la linda, no importa, o sea, dejala pasar, o sea, es problema de ella si se hace la linda o no. Sí, y de última vas a ser tan agresiva de ir a agarrarle y cortarle la cara porque te miró con cara de culo, perdón. La forma es hablando, no es cortándole la cara al otro. No, acá está pasando el Wichi, que no pidió ningún tema, saluda. Wichi, no te hagas loco, Wichi. No te hagas el loco, Wichi. Ah. Así que esa es mi opinión. Y también avisarle al resto, a los que están escuchando del otro lado, que si quieren opinar sobre esta situación, en hoy Facebook lo pueden hacer al 15-508-3535 y al final del programa vamos a estar diciendo otra situación que va a ser la del programa que viene. Sí, vamos con esa consigna. Bueno, Juli, vamos con un temita musical que tengo unas ganas de escuchar, un tema cumbia, ¿te parece? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y acá tenemos Fuerte Apache, El Mundo del Revés. Vamos con ese. Vamos con eso. Vamos con ese. De parte de mi mamá, dicen que estuvo 6 meses internada en un hospital, sufriendo en una cama, con riesgo de abortar. Y aunque su vida estaba en peligro, quería que naciera igual. Y me crié como un chico normal, de barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso. Iba a la escuela sin abrigo, congelándome los huesos. Y así me fui criando, de a poquito me hice solo. Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo. Entendí que nadie es bueno y aunque mucho quiera darte, el que hoy te da la mano, mañana puede matarte. Hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco. Porque aunque seas malo, siempre va a haber no más loco. En mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden. Y a puro encontronazo, con la vida que se aprende. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Y muy chico conocí lo que es el dolor de tener que llorar un amigo en un cajón. En otro lado con 14 son niños que se esconden. En cambio en mi mundo con 14 con un hombre. Tenés tu fierro y para fumar tu marihuana. Tenés tu mina y te pasaste un tiempo en cana. Seguro tenés un hijo al que darle de comer. Y está la policía que no te deja de joder. También seguro debes tener un par de enemigos. Y para llorar y recordar un par de amigos que se fueron a un mundo mejor. Y te consuela saber que ya no sufren el dolor de vivir entre la espada y la pared. De tener que activar pa' poderse mantener. Que la ruleta de la vida no les juega al revés. Y que salgan a ganar y les toque perder. Escuche el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer y abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Sobreviviendo en el mundo del revés, fui aprendiendo que la vida se va yendo a medida que vas creciendo. Aprendí a valorar los momentos como oro. Los recuerdos que quedan son tus únicos tesoros. De las mujeres voy a decir algo que es obvio. Se encuentran otro novio cuando está en tu velorio. Todas te quieren, todos te admiran. Pero cuando te morís, enseguida se olvidan. Sobreviviendo en este mundo nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos. Solo nos nombran cuando mal actuamos. Cuando nos drogamos, robamos o matamos. Yo pienso, deberían darnos otras opciones. Ya están llenos los penales de malandras y ladrones. En mi barrio se tendrían que formar profesionales en lugar de que los chicos sean criminales. Este es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Es el mundo del revés, donde yo vivo. Donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo. Donde a los chicos les falta que comer abrigo. Donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos. Este es el mundo del revés donde yo vivo. Donde la policía en lugar de cuidarnos nos inventa causas. Donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir. Donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos. Donde a nadie le importamos. Donde nos olvidaron. Donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario. Pero después, cuando nos hacemos como somos, se horrorizan y nos matan en la calle como a ratas o nos encierran de por vida. Y después me hablan de igualdad de derechos. Por favor. El Esteban. Siempre a favor de la gente de mi barrio. Siempre apoyando a la gente de abajo, guacho. FA. Los Blogs. Sobreviviendo en el mundo del revés. Bueno, íbamos a hablar. ¿Qué hacemos? Vamos a decirle al programa que viene, qué tenemos, qué programa, qué consigna y qué programa tenemos. Sí, no sé, todavía no la discutimos. Acá, para contar, llegó una invitadita, Sofi. Hola, Sofi. ¿Quieres hablar? No, se está comiendo un sanguchito. Nunca salió al aire acá de la charlatana, pero bueno, le mandamos un saludo. Es una pequeña charlatana, Sofi. En algún momento, capaz que esté en algún programa, ¿no? Va el programa ahí de la Sofi Turra. Claro, el programa, así como Agus tuvo su programa, la Jackie, ahora sigue las generaciones. Y aguante, capaz que... aguante ese programa de la Jackie. ¿Cómo era que se llamaba? Mala conducta. Mala conducta, Lomas. Jackie, si me estás escuchando, voy a hacer ese programa porque te tengo. Sí, la gente aclama por mala conducta. Jackie. Ah, gracias. Bueno, no sé. Uy, se cayó el micrófono. Bueno, pasemos los contactos una vez más y ya me acuerdo, ahora ya sé qué programa vamos a tener la semana que viene. Vamos a hablar sobre la educación sexual. Sobre la educación sexual. Está bueno, está muy bueno. Vamos a tener un programa a resolver, vamos a hablar sobre el SIDA, sobre las enfermedades que puede tener la transmisión sexual y bueno, y todo eso. Está bueno, así que el programa pasado la temática fue el bullying. La semana que viene vamos a estar hablando sobre la educación sexual. Correcto. Y el viernes nos estamos juntando a planificar el programa y ahí recién vamos a subir al Facebook cuál va a ser la situación. Digamos, porque cada programa tiene un tema, pero tiene esta consigna para que los demás respondan, así como hoy respondo el Borra. ¿Qué? Y para que todos los oyentes puedan también opinar y buscar una solución entre todos. Obvio. Bueno, vamos a pasar a ese tema que yo quiero escuchar, por favor, Julio, porque te juro, tengo ganas de escuchar ese tema. Vamos con Selena Gómez, Tentación. It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess right now here's another one. So your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful. Like a dream come alive, incredible. A centerfold miracle, lyrical. You saved my life again. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep it repeat, repeat, repeat, repeat, repeat. Constantly. Boy, you play through my mind like a symphony. There's no way to describe what you do to me. You just do to me what you do. And it feels like I've been rescued. I've been set free. I am hypnotized by your destiny. You are magical, lyrical, beautiful. You are. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like. I love you like a love song, baby. botín. Vamos a resumir todo lo que estamos hablando. ¿Qué más tengo que decir, Emma? No sé. Vos entraste, ahora te quedás. Ah, ¿qué decía? Obvio, como dice todo, vos entraste, ahora te quedás. Bueno, somos multitud ahora. Vino Sofía, vino Agustín, vino Jeremías, tal porra, esta chica que siempre me vio el nombre, Julia. Está mi prima, está el Juancho, y falta el Ciro, y falta el doble del barrio, y acá es muy chiquito, no entramos todos, queridos. Sepan. Ah, qué sea. Bueno, acá me acaban de traer un... ¿Qué es esto? Un libreto, querido. ¿Qué te pasa en eso? ¿La constitución, querido? Bueno, es como una constitución, ponete. Bueno, tenemos unas cosas sobre la educación sexual para el programa que viene. Bueno, ¿qué es esto? Después me lo tenés que devolver. Después se lo tengo que devolver a Agustín, que me lo prestó. Porque me va a hacer un juicio. Porque soy mal. Bueno, qué sé yo. Bueno, hoy estuvimos hablando sobre el problema de la vez pasada. No tenemos internet, obvio, pero ya vamos a volver a poder ver esa publicación que hicimos en Facebook. Yo después voy a la de mi hermano y voy a ver su punto de vista en Facebook. Bueno, estuvo Agus, que estuvo hablando, estuvo el Porra, el Juancho, que se fue corriendo y no quiso hablar. Estuvo hablando mi prima, estuvo Julia, que tuvo su opinión. El Jere, que hace 5 minutos que vino, que tomó un agua y ahora se quiere ir a la mierda. Porque es miércoles. Y está Sofía. Que Sofía está calladita en la boca comiéndose un pati ahí. Falta el Chilo que le va a jugar al pati. Bueno, no sé. Vamos cerrando el programa porque. Hoy no tuvimos planificación. Por eso estamos cerrando más temprano el programa. Porque no tuvimos tiempo a planificar. Porque vamos al caso, yo tuve 3 días. Malos, tuve 3 días de luto por el fallecimiento de mi mejor amiga Natalia. Estuvimos en el entierro, estuve en el velorio, lloré como nunca había llorado en toda mi vida. Bueno, tuve esos 3 días malos y bueno, qué sé yo, yo no tuve tiempo para planificar, tuve todo el día en cama, no quería salir y bueno, como todo el día de hoy lo sufre, el padre, saludos al padre, a la madre, si nos están escuchando. Mi más sentido pésame. Y si sigo así, me voy a terminar agarrando a y no quiero. Bueno, qué sé yo. Vamos despidiéndonos con un temita, Ju. Dale, porque dentro de 5 minutos me la voy a llevar. Aunque sea. ¿Qué tema tenemos, Ju? Dread Marai, no corras. Vamos con Dread Marai, no corras. Caminas tú y tratas de sacarte el mal que hay en tu corazón. Intentas y buscar allá, buscar aquí, pero no intentas en tu interior. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Escucha, sí, esto está mal, esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. donde estés vos. Y ya no corras, no.